ser toda una mentira bien adornada. Letra para una canción, y más da si fue pasado o no. Solo me encuentro en mis papeles, locos que piensan. Salen de un circo inmortal y me enseñan lo que ignoro de ti. No cambiaría jamás, no. Este universo informal, donde crecen las semillas de lo absurdo y lo genial. Donde el hierro se retuerce y se transforma en lo esencial. Yeah. jabón en la oscuridad.